Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz lunes 19 de marzo de 2019, momento de comenzar las informaciones en la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Fernanda Carpio tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa, en los controles Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Cultura al Día. Músicos, bailarines, actores de teatro y poetas celebraron este fin de semana en el eje del Buen Vivir de Bellas Artes una nueva edición del Festival Ciudad Canción para cantarle a la paz y rechazar las agresiones del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela. Oscar Lista, profesor y director musical de la Compañía Nacional de Danza, participó en el encuentro. En la 15ª edición de Ciudad Canción con José Alejandro Delgado, y hoy estamos, por supuesto, La Paz es ya, y para ellos una décima que tengo por acá. En el mundo y sus lugares, la ternura y el sosiego abren la luz en el cielo que llega hasta los hogares. En la tierra y en los mares hay un imperio que va perturbando con maldad, al que le damos respuesta con las palabras correctas, diciendo la paz es ya. Y saludo a Alba Ciudad 96.3 FM o por internet, Alba Ciudad en internet en vivo. Y vamos a hacer un pullero por ahí. A partir de mañana martes hasta el jueves 21 de marzo, se estará realizando en la Plaza Bolívar de Caracas una feria artesanal más importante de la ciudad. No dejes de asistir. Este año, la feria se realizará en honor a Sandino Carrizales, artesano y luchador social venezolano. Quienes asistan podrán disfrutar de conversatorios, presentaciones musicales y de teatro, además de talleres y muestras gastronómicas. Somos cultura. Este fin de semana, la Fundación de Museos Nacionales, en conjunto al Museo Contemporáneo Armando Reverón, impulsaron la paz y la alegría en la comunidad Ciudad Caribia. El evento contó con un total de 600 personas que disfrutaron de actividades lúdicas dirigidas a los niños, operativos de salud, charlas de conservación a cargo de Imparques, entre otros, con el fin de llevar alegría al pueblo venezolano. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Este viernes, los espacios del CENAF iniciarán el taller Introducción al Blog, el cual será dictado por el fotógrafo e investigador Luis Duarte, y estará dirigido tanto a fotógrafos profesionales como a los aficionados. Este taller será completamente gratuito y contará con 3 sesiones. Los interesados en participar deben enviar sus datos y nombre del taller al correo electrónico tallerescenaf@gmail.com. Somos cultura. El Ministerio del Popular para la Cultura invita a todas y todos a participar en el espacio Medio Pan y un Libro, mañana martes 19 de marzo, donde se presentará el libro El Águila y la Culebra, de Jacqueline Clarac de Briceño. La cita es a las 2:30 de la tarde en la Plaza Bolívar de Barinas. Tweets del día. A través de su cuenta en Twitter, el mandatario nacional enfatizó que aquellos que sabotean el sistema eléctrico nacional para intentar generar violencia y asaltar el poder no pueden ser llamados líderes políticos, sino terroristas. Así, reiteró que debe existir la justicia y que el pueblo venezolano quiere paz. 6 y 10 minutos. Nacionales. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció este lunes el completo apoyo del PSUV en la reestructuración del gabinete ejecutivo por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro. Asimismo, Cabello denunció que el senador estadounidense Marco Rubio amenazó nuevamente a Venezuela al afirmar que serán días tensos para el país. Sin embargo, Cabello resaltó que el pueblo venezolano está preparado para resistir y vencer. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Este lunes, el ministro para el Petróleo y presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, denunció en la 13ª reunión del Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto y Ajuste Voluntario de la OPEP+, las sanciones unilaterales e ilegales por parte del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. Hemos recibido y llevamos esa palabra, esa fuerza al pueblo de Venezuela. Son puras palabras de solidaridad las que hemos recibido. El ataque que nos ha hecho el gobierno de los Estados Unidos es conocido en el mundo. Todos los ministros, las autoridades, las personas que nos saludan, nos ven con aquel afecto, con aquel cariño, porque detrás de toda esta circunstancia que está pasando en Venezuela, se conoce la verdad. Se conocen que son medidas injustas de ataque político, de ataque directamente a la economía, al pueblo, con un objetivo específico, que es querer monopolizar el mercado petrolero. Lo que tanto defiende el capitalismo, que es el libre mercado, está siendo torpedeado por ellos mismos. Es la hipocresía que lleva adelante el gobierno de los Estados Unidos. Y como nosotros hemos explicado, como nosotros exponemos en todos estos escenarios internacionales, Venezuela siempre llevará la voz de la paz, siempre llevará la voz del trabajo de los trabajadores, del pueblo, del beneficio, de la energía para ser utilizado a favor del desarrollo de los pueblos, no como método. Somos cultura. Seis, 12 minutos. Este domingo, la atleta Yulimar Rojas se convirtió en la primera representante de Venezuela en alcanzar la clasificación a los Juegos Olímpicos en Tokio 2020, que se disputarán desde el 24 de julio al 9 de agosto del próximo año en Japón. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. A través de la cuenta en Twitter de la Cancillería de la República, se dio a conocer que un grupo de 90 venezolanos regresó a la nación proveniente de Chile en el tercer vuelo del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, Conviasa, desde este país, como parte de una jornada especial del Plan Vuelta a la Patria que impulsa el Ejecutivo Nacional. Recordamos que Venezuela, desde agosto de 2018, activó el Plan Vuelta a la Patria, que busca apoyar el retorno voluntario de quienes han emigrado y, frente a las condiciones adversas en las otras naciones, ahora desean retornar a Venezuela con la premisa de estudiar, trabajar para la paz y la prosperidad socioeconómica de la nación. En otras latitudes. En Colombia continúan las movilizaciones de la Minga Social Colombiana por parte de indígenas, campesinos y afrocolombianos a la espera de que el gobierno de Iván Duque acuda a dialogar y resuelva sus demandas. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Un saludo muy especial para todos ustedes. Pues hoy completan ya 8 días la minga social que se adelanta en el departamento del Cauca. Esto queda al suroccidente de la capital del país. una minga que cuenta con indígenas, afrodescendientes y campesinos que vienen exigiendo una serie de reclamos al gobierno de Iván Duque. Frente a hace 4 meses se sentaron en una mesa en la que decidieron ciertas peticiones como la determinación de los pueblos para decidir qué se hace en estas comunidades. Este no se ha cumplido, ni el Plan Nacional de Desarrollo los incluye de manera directa en este Plan Nacional de Desarrollo, por lo que hoy se realiza esta minga social, indígena y campesina. Ha sido fuertemente reprimida por el Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAP. Lo que señalan el día de ayer es que un helicóptero sobrevoló la zona en donde se encontraba esta minga acampando, lanzando bengalas, lo que infringe el derecho internacional humanitario y le da un marco de guerra a esta movilización social. Lo que piden es que el presidente Iván Duque llegue hasta esa zona del suroccidente de la capital del país y se reúna con las diferentes autoridades, tanto indígenas, campesinas, pero también afrodescendientes, para aclarar una hoja de ruta frente a los incumplimientos reiterados del Estado colombiano con esas comunidades y, por supuesto, para exigirle que haya una inclusión, un capítulo especial para indígenas, campesinos y afrodescendientes en el Plan Nacional de Desarrollo, así como que también se cumplan todos los acuerdos de implementación de la paz que estaba estipulado, así debería estar consignado en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. El día de hoy se espera una movilización multitudinaria sobre las 5 de la tarde, no solo para respaldar la jurisdicción especial para la paz, pues recordemos, el presidente Iván Duque objetó la semana pasada 6 puntos de la jurisdicción especial para la paz, lo que para muchos pone en riesgo esta justicia transicional. Pues bien, hoy se darán entonces cita en las calles a las 5 de la tarde en toda la capital del país, una movilización social que también medirá fuerzas para ver cuál es el respaldo, no solamente a la jurisdicción especial para la paz, sino también cuál es el respaldo de los colombianos al acuerdo de paz. Cultura al día. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Minutos. Así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la coordinación de la radio, Yossi Coronado. En la redacción y producción, Paola Pertús, María Laura Cano y quien les narró, Fernanda Carpio. En los controles nos acompañó Brian Noguera. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas feliz noche. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.